La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Contentos de poder escucharte nuevamente. Yo también a ustedes, desde luego. Gracias, gracias. Bueno, estaba escuchando esto que decían y siempre me sucede lo mismo porque me engancho con la previa. Ajá. De esta pequeña columna y estaba escuchando el tema este de la famosa meritocracia, ¿no? Ajá. Sí. Que a veces es implantada desde ciertos sectores, sí, como un igualador. Totalmente. ¿Cierto? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y la meritocracia, yo estoy convencida, no es ninguna solución para el problema de la desigualdad social. No, la meritocracia está instalada en la clase dominante para que los cambios se produzcan en esa clase. Tal cual. Uh-huh. Solamente en esa clase, el que más se fuerza, qué sé yo, en la empresa donde trabaja, qué sé yo, en el Shell, en, bueno, lo que sea, tendrá mejor resultado. Pero aquel que no pudo tener la oportunidad de formarse y qué sé yo, ¿cuánto está francamente perdido? O sea que el tema este que tratan de decirnos o de inculcarnos en cuanto a que la meritocracia es la solución, no, es falso. Claro. Absolutamente. Falso, totalmente. Pero además es apelar a esto de la voluntad, del esfuerzo, del qué sé yo. Pero por yo, eso te digo, Silvia, si vos estás trabajando en Shell, uh-huh, valdrá que un empleado se esfuerce más que el otro. Sí, claro, bueno. No, pero es que se necesitan estos pobres héroes, sí, ¿viste? Claro. Son pobres heroicos. Son pobres heroicos. Uh-huh. No, yo me refiero a los pobres que cada tanto aparecen, ¿viste? Bueno. Esos pobres que caminan 50 kilómetros para ir a una escuela, por ejemplo, sí, claro, y entonces sale en primera plana. Sí, duda, de un diario, claro, o en la televisión, en el canal 13 lo repiten infinitamente. Claro. O que van al colegio a pie o van en patas directamente al colegio, ¿no? O que, bueno, no sé, todo esto que significa un enorme esfuerzo, un enorme empeño, como si no fuera un derecho ir a la escuela. Exacto, claro, claro. Tal cual. E ir a la escuela como van los otros, como en van realidad. Los otros, no, cual. Para los otros es un derecho, para ellos es un heroísmo, mérito, claro, un heroísmo, claro. Es vergonzoso y humillante el concepto, claro, para mí de meritocracia es, no, humillante. Es humillante, por eso cala fuertemente en la clase en la cual cala esto, tal ¿no? cual, claro, tal cual, bueno, tal cual. Julia, bueno, no perdamos valiosísimos minutos, no, está muy bien, no es perderlo, bien. No es perderlo, no, lo que nada. Pasa es que siempre me dejan entusiasmada con algo que vienen pero diciendo. Podés compartirlo, podés compartirlo, claro, con nosotros todo lo que quieras. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de Gonzalo Celorio, que es un mexicano que, como tantos mexicanos, merece mi admiración y mi cariño, porque termino queriéndolos de algún modo. Nos hemos venido dando cuenta, Julia. Se dan cuenta ustedes, pero bueno, este es un mexicano que nos va a tirar, van a ver ustedes, hacia otro país en esta obra, por lo menos. Ajá. Gonzalo Celorio nació en el año 1948, o sea que es un chiquito de 70 años, uh-huh, hoy en día. Mira qué bien. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mira vos. Es profesor de esa universidad desde el año 1974. Fue coordinador de la difusión de cultura de la Institución de Filosofía y Letras de la UNAM, director de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, es un intelectual enorme, enorme, sí, enorme, sí. Además de ser un escritor que escribe con mucha gracia a mi juicio. Ajá. Y que los reportajes de él que he leído, alguno he tenido por ahí la aventura de escuchar. Uh-huh. Bueno, todo esto lo hacen, a mi juicio, un personaje interesante. Y bueno, lo que le quiero contar de Gonzalo Celorio, que hoy me voy a referir específicamente a un libro de él que se llama Tres lindas cubanas, por Ajá. eso digo que no vamos a hablar de México en este momento, sino de Cuba, este, sí. tiene que ver con su historia. Y él opina, en alguna de las cosas que he leído, que toda novela nace de un conflicto, Ajá. ¿cierto? Y entonces él, antes de escribir esta novela, Tres lindas cubanas, dice que tenía una suerte de dualidad cuasi esquizofrénica con respecto a Cuba. ¿Qué le pasaba a este hombre? Este hombre es hijo de una cubana, bueno, su padre, un mexicano descendiente de asturianos, estamos hablando de los albores del siglo XX, este señor, el abuelo de... No, primero, era seguramente en el siglo XIX, el abuelo de Gonzalo Celorio emigra de Asturias a la América, a hacerse la América, siendo apenas un adolescente de 16 años, un tipo evidentemente asturiano, vivísimo, súper inteligente y qué sé yo cuánto, el asunto, todos los mexicanos eran bastante tontos, porque este señor llega a amasar una fortuna muy interesante, el abuelo de Gonzalo Celorio, que es este asturiano que... El inmigrante, el digamos. Inmigrante a América. Sí, sí. Bueno... El padre de Gonzalo Celorio era un diplomático que en estas virtudes y actividades que tienen los diplomáticos iba de acá para allá. El asunto es que en algún momento le toca como destino La Habana. Ajá. Llega a La Habana siendo ya, para aquellos años, un señor mayor. Debía contar seguramente 30 años. Entonces se instala. Viejo choto. Claro, totalmente. Se instala en La Habana, qué sé yo, empieza a tener alguna actividad, digamos, y qué sé yo cuánto, y entonces va al cine en algunas oportunidades. Ajá. Y en ese cine al cual él concurría, nota que hay una persona que se nota que es una criada, una institutriz, algo así, que va con tres niñas, realmente niñas, muy púberes ellas, porque debían tener entre 16 y 13 años, entre las tres, entre las cuales hay una que es la del medio, que es Virginia, que llega a ser luego la mamá de Gonzalo Celorio, fruto de su amor con este anciano diplomático de 30 años que había desembocado en La Habana. O sea que el de 30 se quedó con la de 15, más o menos. Se quedó con la de 15. Bueno, era otras épocas. Casi como San Martín fue. Más o menos. Unos cuantos años después. Sí. Indudablemente. Indudablemente. Entonces, bueno, lo que hace Gonzalo Celorio con esta historia tan rica de su familia, que es rica en todo sentido, rica porque tiene muchos elementos. Gonzalo Celorio es el penúltimo hijo de los 12 que tuvieron este diplomático y esta hermosa cubanita. Claro, es que empezó tan joven ella. Tal cual. Además es muy gracioso porque en el libro cuenta, él relata, cuando volvía de viaje este diplomático, ellos ya habían ido, los primeros años de matrimonio de esta pareja transcurrieron en La Habana, pero después se mudaron a México. Uh-huh. Y él seguía trabajando para la embajada, no sé, para algún organismo oficial, el padre de Gonzalo, uh-huh. y viajaba habitualmente a Oaxaca, qué sé yo, se alejaba de la Ciudad de México. Entonces cuando volvía, como al llegar a su casa se iba a encontrar, y cada viaje era con un hijo nuevo, y ya eran una multitud, se encontraba con su señora en un hotel. Ajá. En el Hotel Roosevelt de la colonia Roma, a donde yo una vez esperé a un guía para hacer la excursión a Teotihuacán. Sí. Por eso, cuando leí que eres hotel, dije, ay, qué maravilla, todo tiene relación con todo. Sí, está claro. Y bueno, y aparentemente fue concebido Gonzalo Celorio en este hotel Roosevelt, entre sus padres legalmente casados, uh-huh. ¿no? Por supuesto. Claro, no era un albergue. No, para nada. Lo que pasa es que en la casa ya tenían, si es el penúltimo, tanta tenían 10 hijos, ¿no? Era una barbaridad. No tenían lugar, ¿no? No había modo. Claro. Con tantos chicos. Ahora, esto sí, no perdían el tiempo porque querían seguir teniendo hijos, por entonces. Supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, en definitiva, es muy agradable de leer y lo que me parece sumamente interesante es que él, desde luego, que toma muchas cosas autobiográficas, claro, y después otras muchas de ficción y las novelas, uh-huh. Y nos muestra en las tres hermanas estas, porque Virginia, que es la mamá de Gonzalo, tiene dos hermanas, una mayor que se llama Rosa, que era hermosísima, según uh-huh. cuentan, y una menor que se llama Ana María, que no era tan agraciada, las tres eran muy bonitas, aparentemente. Uh-huh. Nos muestra en ellas tres la evolución de la Revolución Cubana. Ah, claro. Qué interesante. Virginia, que es la mamá de Gonzalo, se va por razones laborales de su marido, de este diplomático que les cuento, se va a vivir a México. La mayor, que es Rosa, emigra, se va o se escapa, no sé exactamente cómo, a Florida, a Miami. Uh-huh. Y Ana María se queda en Cuba. Se queda en Cuba, en viuda, Ana María no tiene hijos, y adopta, si queremos llamarlo de ese modo, a su empleada, a Hilda. Y Gonzalo nos muestra cómo, cómo la vida de estas tres mujeres, que sigue reinando la concordia y el amor y el afecto entre las tres. Las tres han elegido un destino distinto. Completamente. Completamente, sí, distinto, claro. Y tienen una opinión completamente distinta de lo que ha sido y de lo que es. Sí, sobre la realidad que les está tocando, uh-huh, vivir, que realmente. Que les está tocando a cada una y que cada una respeta la decisión de la otra. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Sabes qué me quedé pensando, Julia, en esto que dijiste hace un rato, ¿no? Que bueno, lo dice él, que toda novela nace de un conflicto. Sí. Él, en esta, de alguna manera, es una novela autobiográfica. Supongo, tiene una gran parte, claro. Supongo que tendrá también su parte de ficción, como siempre. Como siempre, claro. Y el conflicto al cual se refiere es este conflicto familiar, entonces, o este conflicto sociopolítico. Es el conflicto sociopolítico del momento. Ese es el conflicto, uh-huh, que tiene Gonzalo, uh-huh, Celorio. Cuenta en la novela cuando es el primer viaje que él hace a Cuba, si bien su mamá era cubana y sus tías. Ah, esta ambivalencia que decías, claro. Exactamente. Ahí está el conflicto, ahora me cerró. Claro. Ahí está el conflicto. Entonces él viaja por primera vez a Cuba cuando tiene 26 años, sí. Ya está recibido de licenciado en letras. Sí. Y hace un viaje soñado. Él estaba trabajando en una repartición oficial. Sí. Esa repartición oficial, va a una inauguración, alguna de estas cosas que habitualmente se hacen. Y bueno, lo llevan a él. Tiene la posibilidad de, primero, de ver en persona a sus dos tías. Claro. A sus dos tías que vivían en Cuba. Ya a los 26 años, fíjate. Sí. De conocer a Lezama Lima, a Nicolás Guillén, claro, a Alejo, ¿no? Carpentier. Ah, no, él claro. Enloquece uh-huh. con esa posibilidad. Cuenta también, por un lado gracioso y por otro lado tremendo, en una noche en que decide Pelissier, pasarlo a buscar, porque también hay todas unas historias. Es muy muy lindo, léanlo, es muy ameno. Pasarlo a buscar por el hotel a donde está y que tienen que ir, y lo van a conocer a Fidel. Ajá, no, bueno, no, claro, bueno. No lo pasan a buscar, se pierde de conocerlo a Fidel. Bueno, es realmente, hay momentos en que yo no sé, pasás de la risa al llanto, te diría. Esta es una de las patas del conflicto, digamos, el deslumbramiento que todo esto que Cuba le ofrece, claro, le produjo, ¿no? Indudablemente. Claro, que por un lado tiene toda esa cosa que no sabe cómo agarrar así, no, de claro, golpe. Es tanto, tanto, tanto. Y por otro lado, en ese año, que te estoy hablando del año 74, o sea que han pasado y casi 20 años de la revolución, 59, claro. 15 años. 15 años de la revolución, en la casa de su tía Ana María, ve puestas en el piso una hilerita de 5, 6, 8 papas. Ajá. En el piso, 8 papas. Sí, sí, sí. Secándose o hidratándose, porque dice la tía, en Cuba todos deben comer una papa. Claro, sí, no. No es para menos. Yo creo que todos aquellos que hemos podido estar en Cuba, se genera esta ambivalencia, Julia. A mí me pasó. Pero, porque bueno, hay cosas que deslumbran y otras que preocupan. Y estas, lo que yo quería marcar, por ahí no sé si lo quería marcar, ahora se me ocurre remarcar, es que la familia de estas tres lindas cubanas era una familia adinerada, me imagino, de muy claro, buen pasar, claro. Que tenían una de esas casas espectaculares que están hoy venidas a menos, y ya estaban venidas a menos en aquel momento en que Gonzalo fue por primera vez, y se encontró con esa cosa, con eso que estamos diciendo, que por un lado era tan maravilloso poder conocer a esos autores, claro, a Alejo Carpentier, claro. Por ejemplo, él lo había leído de cabo a rabo y le parecía impresionante poder estar al lado de él. Sí, eso en ese lugar y con esa gente, ¿no? Tal cual. Sí, sí, es muy interesante y vamos a repetir, es Tres Lindas Cubanas. Tres Lindas Cubanas. Gonzalo Celorio. Celorio. Mexicano él. Ajá. Y esto fue Las Mil y Una Hojas de hoy. Esto fue Las Mil y Una Hojas. Muy bien, muy interesante, Julián. Muy, muy lindo, realmente muy interesante. Como siempre, nos dan ganas de leerlo. Bueno, me alegro, Gonzalo. Ojalá que lo lean. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Julián. Un beso grande. Te esperamos el viernes. Un beso grande para ustedes. Otro para vos. Chao, chao. What's that thing?